Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Comienza Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en la 1080. Despertando el nuevo amanecer, porque no hay salud mental sin inclusión social. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es Despertando en un nuevo amanecer, el espacio del Hospital de Día en Helio 3, el espacio del Hospital de Día en la radio. Y hoy, más que nunca, miren, tenemos un programa bárbaro. Hemos tenido unas charlas fantásticas por la mañana en el Hospital de Día y bueno, eso es justamente lo que vamos a empezar a compartir desde ahora. Primero con una lectura de Daniel a propósito de cuestiones de actualidad, de temas de actualidad, y después ya van a ir escuchando. Bueno, yo me llamo Daniel Mora y voy a leer y hacer un comentario. Peña dijo que no subirá la edad para jubilarse. Pese a ello, el funcionario macrista declaró que es necesario reformar el sistema previsional argentino, que por ahora no está en la agenda. El jefe de gabinete Marcos Peña negó que el aumento de la edad para jubilarse forme parte de la agenda de gobierno y manifestó que el director ejecutivo de PAMI, Carlos Regazzoni, hizo ese planteo como un tema médico. En este momento no está en la agenda subir la edad jubilatoria, expresó el funcionario en una entrevista publicada por el diario El Tribuno de Salta. Peña sostuvo que Regazzoni lo planteó como tema médico, como médico que es. Hoy por hoy nosotros no hemos planteado ese debate, aunque donde sí se ha planteado es la ley de reparación histórica de los jubilados, advirtió. En ese sentido manifestó que la ley que va a hacer es justamente saldar una deuda de mucho tiempo de la Argentina con los jubilados, recomponiendo haberes y al mismo tiempo pagando los juicios que se acumularon. Es importante crear una comisión para debatir el futuro del sistema provisional, pero no hay ningún punto en este momento de agenda en la edad, afirmó. Regazzoni había expresado en una entrevista la semana pasada que las personas de 65 años están muy bien, pero pueden seguir trabajando. Bueno, acá es lo que dice Marcos Peña. Que trabajes hasta que te mueras. Es cierto. Lo que quiere decir el Marcos Peña es que él no lo admite, pero lo que quiere decir que cuando él afirma que hay que reformar el sistema profesional es que él quiere volver a las AFJP. ¿Qué eran las AFJP? Las AFJP era la jubilación privada que se votó en el gobierno de Menem. Ahora yo quiero aclarar algo, que debido a gracias a que la presidenta Cristina estatizó los fondos de jubilación, se puede dar este aumento, el aumento de la reparación histórica. ¿Por qué? Porque si no se hubieran estatizado las AFJP, en este momento no habría posibilidades de aumentarle el 40% a aquellos que no hicieron juicios, por ejemplo. Hay mucha plata, hay alrededor plata. De 70 mil millones de dólares, algo así. O 700 mil, algo de eso, no sé cuánto es, pero es un fangote de plata. Es un fangote de plata. Y bueno, y lo que quiere hacer este gobierno es privatizar los fondos de jubilación. Quiero aclarar que las AFJP, cuando en el gobierno Menem, la mayoría de ellas invirtieron en bonos y que esos bonos después se convirtieron en papeles que no valían nada. Y que, por insisto, nadie está segura que si vos privatizás la AFJP o vendés bonos para que haya más inversión, eso no te garantiza que los bonos van a subir. No te garantiza que los bonos van a subir. Si vos decís, bueno, van a subir un 20%, bueno, estaría bueno, ¿no? Pero nadie te asegura que los bonos van a subir. ¿Qué decías vos? Lo bueno de Kirchner, que aumentó, Menem jamás aumentó los jubilados en 10 años que estuvo. Nunca aumentó los jubilados. Kirchner aumentó 10 veces en los 10 años que estuvo de mandato, los 8 años que estuvo, aumentó los jubilados 10 años. Y la Cristina Kirchner le aumentó 10 veces en 10 años, en 8 años. Le dio 8 aumentos a los jubilados. y la Cristina Kirchner le dio 4-5 aumentos más en 10 años más. Y después dicen que la presidenta se robó todo. Pero ¿cuánto nos ayuda a nosotros? A los discapacitados, ¿cuántas cosas nos dio? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Nos dio asignación familiar, daba trabajo, albañilería, nos daba la tarjeta social, ahora nos quieren sacar el pasaje urbano. ¿Cuánto nos dio la presidenta? Y ahora este Macri se está robando todo. ¿Por qué decís lo del pasaje que les quieren sacar ahora? Nos quieren sacar el pasaje porque quieren darnos 2 pasajes por día nomás. Cuando nosotros tenemos la tarjeta libre para subir y bajar las veces que queremos, es subir y bajar. No sabía. Nos quieren dar 2 veces por día. Yo lo escuché el otro día en la televisión. ¿Vos qué opinabas de lo que decía recién Dani? Que algo habías dicho. ¿Qué dijo Dani? No importa. ¿Qué dijo Dani? Hablando del tema de la jubilación y del... Decían mucho los jubilados, o sea... A la Kirchner no la querían. Querían cambiar el país y llegó este y nos robó todo. Ordenó todo. ¿Vos qué decís, Lucha? Que ese presidente no habla de trabajo para argentinos, que habla empresa, que hagan trabajar a los argentinos. Hay gente que tiene 10 chicos, gente pobre, gente que no tiene para echarle a la olla para comer, para darle de comer. Tiene que salir a cirugía, a buscar la parada, a pedir, a manguear, para darle de comer a los hijos. Como la Kirchner lo que hizo mucho, hizo por las chicas embarazadas de muchos hijos, poner el... ¿Cómo se llama? La asignación. Y eso estuvo bien. ¿Qué hizo Menedecime? Lo vendió la gente, vendió armas, no sé a qué arma, vendió la Argentina. No ha hecho nada por la Argentina. ¿Qué hizo? ¿Qué mejoró? Nada, no hizo nada. Vendió el país, también ese famoso corralito hubo, que sacaban plata del banco. Y no, Menem no hizo nada, vendió el país. ¿Y Macri? Y Macri está haciendo lo mismo. ¿Y Macri qué hizo? No sé, decime. Y lo único que dice es que no podemos andar en pata y en remera porque estamos gastando mucho gas. Que tenemos que andar sobre todo en casa. Para la casa. Cerramos el tema para casa. Quiero agregar algo más. Sí. Vos fíjate que hay muchas personas que ponen a Chile como ejemplo de democracia y todo eso, que Chile está bien, que todo el otro. Pero vos fíjate lo que dice acá. Mirá la noticia que hay acá. Justamente por el tema de Pérez que dijo que había que reformar el sistema previsional. Vos fíjate lo que dice en Chile. Protestas en Chile por el sistema privado jubilatorio. En todo el país, decenas de miles de personas salieron ayer a las calles de Chile para reclamar el fin del sistema privado de jubilaciones y pensiones que rige desde 1981. Solo en Santiago marcharon unas 100.000 personas y masivas manifestaciones se replicaron en unas 40 ciudades más. O sea que lo que nosotros queremos poner acá, que es una copia, podría ser una copia del sistema chileno, los chilenos no lo quieren. Y además ya lo tuvimos. Aparte ya lo tuvimos. Aparte yo no sé por qué nosotros copiamos cosas de otros lugares y realmente que han sido unos verdaderos fracasos, como por ejemplo como el polimodal. Con el polimodal todo el mundo decía, el polimodal fue un sistema de educación que en España duró 10 años, y acá también duró 10 años, era tan malo que duró 10 años nada más. Y era copia de España. Estás escuchando Despertando en un Nuevo Amanecer. Bueno, soy Rubén y voy a leer el capítulo de San Mateo 13, versículo 44 al 46. La parábola del tesoro. La parábola del tesoro. El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. Un hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder y lleno de alegría vende todo lo que posee y compra el campo. La parábola de la perla. El reino de los cielos se parece también a un negociante que se dedicaba a buscar perlas finas. al encontrar una de gran valor, fue a vender todo lo que tenía y la compró. ¿Qué quiere decir eso? ¿Y qué va a querer decir? Está comparando a un tesoro escondido en un campo, que un hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder y lleno de alegría vende todo lo que posee y compra el campo, porque ahí está el tesoro. El reino de los cielos se parece también a un negociante que se dedicaba a buscar perlas finas y al encontrar una de gran valor, una perla fina de gran valor, fue a vender todo lo que tenía y la compró. ¿Y vos qué interpretás? ¿Qué quiere? ¿Vos qué? A ver, esto es lo que me interesa saber. ¿Qué es lo que vos interpretás de ese mensaje? Estas personas estaban buscando el reino de los cielos y lo encontraron y se llenaron de riqueza. Porque en el cielo está la verdadera riqueza, que es la del corazón. ¿Qué es la verdadera riqueza entonces? La verdadera riqueza es tener un corazón sano. Tener un corazón sano es tener un corazón limpio. Es tratar de preocuparse todos los días por eso, porque es preocuparse por el reino de los cielos, por entrar en el reino de los cielos de esa manera, porque algún día vamos a morir y después de esta vida nos espera o eso u otras cosas. Puede ser el purgatorio, el infierno, puede ser muchas otras cosas, pero más vale que nos preparemos ya en esta vida, porque ¿qué se puede perder? Nada, no perdemos nada con preocuparnos por la vida eterna y por tratar de vivirla ya acá en la tierra. Avenina, no se pierde nada. ¿Qué es la verdadera riqueza para vos? La verdadera riqueza es la del corazón, la que se siente en el corazón y que se transmite al alma, que el alma transmite hacia los demás. Es la verdadera riqueza de que nosotros expresamos todo lo que sentimos a través de nuestros sentidos, de nuestra boca, que expresamos y que hablamos y que queremos decir con lo que sentimos en nuestro corazón. Y la verdadera riqueza es lo que se siente en el corazón. A ver, Oscar, ¿y qué pensás que es la verdad? De la riqueza, de la verdadera riqueza. A ver, ¿vos qué pensás, Cari? Bueno, yo voy a dar un punto de vista que por ahí lo va a desplomar un poco, hacerlo, me van a considerar como una adelantada, ¿no? Pero para mí la verdadera riqueza está en mí mismo, en mi hija misma, en ser como nosotros somos, en lo que queremos ser, en lo que proyectamos, en querernos, en adorarnos y en sentirnos bien en el momento justo y en el momento adecuado. Y sentirlo mal en el momento justo y en el momento adecuado. Pero también a eso le agregaría una pizquita más. Es necesario la riqueza material y la riqueza de dinero, porque sin eso no podemos crecer bien. A ver, ¿cómo es eso? A ver, explayate más, explícanos. Digamos que se necesita una riqueza interna, una externa, pero también se necesita la riqueza material. La riqueza material es decir, tener una casa, no súper, pero una casa bien, que esté decorada con su mantelito, con su pintura al día, con todos los elementos lindos de una casa, necesario. Que tengas un buen mate, que tengas plato, que tengas tenedores, que tengas cubiertos, me lo llevo, yo no tengo problema, me lo llevo en el actual. tener todos los elementos básicos, pero al mismo tiempo que no quiero millones, pero quiero decir que no nos debe faltar el dinero nunca. Es decir, lo que se llama condiciones de vida dignas, eso. Claro, claro, claro. Ahora, es verdad, no te lo llevas, pero mientras tanto... Mientras tanto hay que vivir con dignidad. Dale, a ver. Dignidad. Dale, decilo. Hay que vivir con dignidad, o sea, tener lo necesario e indispensable. Es lo más feliz que te puedo hacer. O sea, claro. No quiero decir que estés dependiendo de lo material exclusivamente, pero sí de una vida digna. Una vida digna, una vida como corresponde. Tener un trabajo... un buen trabajo, o tener unas buenas amistades, o donde vayas, moverte siempre en un círculo que no sea un círculo vicioso, sino que sea un grupo de personas con buenas ondas, con unas positivas, y tener una vida digna. Eso se le llama tener una vida digna. Todo el entorno tiene que ver. ¿Y entonces? Considero que es necesario vivir bien mientras se pueda trabajar, mientras se pueda hacer algo, pero vuelvo a repetir, no te vas a llevar nada. Sí, ya sabemos que... Vas a ir desnudo como viniste al mundo, desnudo. Pero te quiero decir que lo importante, sí, es verdad, es tener un trabajo digno que dignifique a la persona, porque el trabajo dignifica a la persona. El trabajo es importante, pero mientras tanto, como para pasar la vida acá, no es necesario tener más riqueza exuberante. Un poco como dice Nina, de no depender de esa riqueza material, sino que te permita transitar, digamos. Transitar, sí. Sí, todo lo que más se pueda hay que hacerlo. Pero yo no desecharía ideologías que vienen ya de miles de años atrás, que son de Jesucristo. Yo no desecharía eso. Porque yo no estoy diciendo eso de vos, no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que yo no desecharía. Teniendo siempre en cuenta a Dios. Hay gente que desecha. Teniendo claro, siempre en cuenta a Dios. Claro, claro. No dejarlo de lado. Claro. No abrumarse o marearse con lo de la casa, con lo de los amigos, con lo de el trabajo, que por ahí te hace adicto al trabajo, adicto a querer tener siempre todo bien como dicen en 10 puntos, pero no, teniendo en cuenta la palabra de Dios, siempre teniendo en cuenta a Dios. Yo cerraría con eso. Dale, Dios, para, de vuelta. Dale, ¿cómo yo es eso? Yo cerraría con eso, no creyendo en Dios, sino faltándole respeto a Jesucristo y a toda la iglesia y a todos los cristianos y que creen en Dios. Yo diría, como dijo Enrique VIII, Dios soy yo. ¿Y eso en cómo? Porque ¿por yo qué? Soy el Dios para mi hija y para mí misma. Como no creo en Dios, yo soy el Dios. Pero de la manera como mamá, como compañera, como esto, como aquello. De la manera dulce y hermosa. Para mí, para que otros no.